Hola, ¿qué tal? Soy Javier López y hoy te voy a enseñar lo fácil que es enviar correo electrónico, adjuntar ficheros a los mensajes y usar una agenda de contactos con una cuenta de Hotmail.